Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad la plata del poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Cómo les va? Muy buenos días, programa número 43 de Barrio Adentro, sábado 25 de agosto y acá en La Boca. Lindo toda la mañana, empezándose a nublar ahora, pero estamos bien, nos comimos una comidita que hizo Carlitos. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo andas, Estelita? ¿Cómo estás? Bien, acá. Hola a los oyentes de Barrio Adentro, ¿cómo les va? Qué sabadito que tenemos hoy, por fin algo de solcito. Pero bueno, a prepararnos, como digo, todos los sábados, a preparar el mate, a los que están almorzando, terminando, a ponernos, porque así arranca Barrio Adentro. Barrio Adentro, que hoy le vamos a dedicar prácticamente todo el programa, excepto quizás hagamos algún comentario sobre otra cosa, pero básicamente nos vamos a ir metiendo en un espacio, en una movida, en un espacio popular participativo que hace un tiempo viene germinando en la ciudad de Buenos Aires, un espacio de un conjunto de organizaciones, por cierto, muy diversas, desde organizaciones sindicales, culturales, barriales, esa inmensa masa de organizaciones que la ciudad ha sabido construir en los últimos años de lucha. Y bueno, y vamos a contar un poco cómo ha ido emergiendo, también a partir de una persona que ha ido ocupando un rol institucional, pero que desde ese espacio institucional ha conquistado el cariño, el afecto y la construcción de referencia de los sectores populares. Vamos a hablar durante todo el sábado 25 de agosto, en el número 43 de Barrio Adentro, de una movida que es el espacio El Hormiguero. Pero vamos a un pequeño separador y en un ratito volvemos. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Y bueno, y acá seguimos enganchándonos recién, para los que se están despertando recién, empezá a mandarnos mensajitos de texto. Y bueno, Lito, hoy estoy media perdida. Hoy estoy media perdida después de... El amor. Me tiene loca, Lito, no sabes, no me deja pensar. Ayer lo mirabas al bolivarianito, lo mirabas, ¿eh? Ayer estuvimos en una charla con un bolivariano de pura cepa, el compañero Juan Romero, de bueno, la embajada ahí en lo de Galazo. En lo de Galazo. Y te dejó un poco ahí, conmovida. Porque yo veo, morocho con morocho, la sangre fluye. O sea, claro. Bueno, va, estamos. No se afiaca, saca esos dedos, yo sé que hace frío, pero bueno, mensaje de texto al 1554-51-2139, correo electrónico, barrioadentroargentina@gmail.com. Y podés llamarme al 4301-6451, llamá, preguntá, que a mí me pasa lo mismo que a vos. Uy, me siento tuta. Pinta novela colombiana esa, ya. Me parece que sí. Culebrón colombiana. Y bueno, así que arrancamos Barrio Adentro y bueno, y te esperamos a que nos empieces a llamar. Y vamos a compartir el programa con alguien que se va a quedar todo el programa con nosotros. Va a ser el programa casi como un columnista del programa Barrio Adentro. Un compañero que nos conocemos hace muchísimos años, hemos hecho muchas travesuras juntos, en algún momento en Madres de Plaza de Mayo. Bueno, hace muchos años que nos conocemos con Facundo Taguada. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, la verdad, un enorme placer estar acá en este lugar con la magia esta de la radio, que a mí la verdad me parece alucinante, pero aparte no cualquier radio, sino esta radio con esta forma de... Vos entrás acá y se respira dignidad, lucha y la radio como forma de comunicación en esta era de la imagen, en esta cosa de los videos y a los que todavía nos sigue seduciendo el estímulo de las voces en el aire. La verdad que me alucina, me encanta y es un orgullo que ustedes hayan pensado que yo podía hacer algún aporte desde este lugar. Sin duda, vas a hacer un aporte todo el programa, te vas a quedar con nosotros durante todo el programa, vas a vivir las vicisitudes de nuestra inexperiencia y la audacia y la... Bueno, y la verdad que nosotros somos un atrevido, nos metemos a hacer cosas porque entendemos que, como bien vos decías, esto de la comunicación, esta de la herramienta de la radio, no es más que otra herramienta que nos hemos hecho los actores populares que hemos emergido en los últimos años, porque entendemos también que hay una batalla cultural, una batalla política, una batalla ideológica, una batalla comunicacional que se libra desde estas trincheras. Así que ahí estamos haciendo experiencia. Pero te meto en una difícil. Te digo... Espacio Popular El Hormiguero. A ver, explícamelo. Espacio Popular El Hormiguero. La verdad es que, bueno, esta semana fueron transcurriendo... Ya tuvimos dos encuentros, uno aquí, que de hecho lo transmitimos también por este espacio... El 7 de julio. 7 de julio. Tuvimos uno posterior en UTE... 11 de agosto. Lo interesante, creo yo, fue que este primero de acá tuvo más que ver con un primer encuentro, una primera aproximación, escucharnos, conocernos, sectores de lo más diversos, desde por ahí delegados de los barrios más pobres, de las villas de la ciudad, pero junto con organizaciones políticas como los pibes, junto con sindicatos de mucho peso en la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la UTE, o el Sindicato de los Delegados del Subte, y en el medio también atravesado por distintos sectores que padecen con matices más o menos el mismo problema de este sistema de exclusión y que ya empieza a generar márgenes del mercado que son más grandes que el propio mercado. Los cartoneros, las empresas recuperadas, los trabajadores de la vía pública, manteros, artesanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que lo que hasta hace un tiempo era la excepción, que era el que por ahí se buscaba su sustento por fuera del mercado formal de trabajo, ya dejó de ser la excepción y empieza en determinados espacios de la ciudad y del país también, pero de la ciudad es muy notorio el contraste, hacer la regla. Entonces estamos todos estos sectores que de pronto nos damos cuenta que tenemos enfrente un gobierno que, más allá de lo que todos sabemos, de que es ideológicamente la antítesis de lo que nosotros podemos considerar algo cercano a nuestra manera de ver el mundo y de sentir y de pensar, se empieza a ver claramente que esto deja de ser una cuestión retórica, discursiva, o porque cuando vos querés trabajar y viene la policía y te saca palos y vos no tenés cómo resolver la cena, ya pasa, empieza a ser otra cosa, empieza a ser un problema mucho más concreto, y ahí es cuando pasa del plano de la teoría o del debate o de la polémica al plano concreto de la realidad de un gobierno que no tiene sensibilidad humana en términos de considerar al otro como un par, como alguien que también tiene necesidades elementales, indispensables, y que se piensa solamente en términos de obtención de ganancia, de rentabilidad, de generar dinero, y que en esa dinámica deja fuera a miles y miles de personas. A ver, me dijiste varios actores, me falta uno. Uno que, por cierto, es novedoso, que se conjugue, que articule, que se complemente con las organizaciones populares más tradicionales. La Defensoría General, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que están juntos? Bueno, la Defensoría General es un proceso interesante, creo yo, de evolución democrática, porque pareciera ser que hasta acá tiene que ver también con el concepto, por ejemplo, de acceso a la justicia, o con la idea misma de justicia y con la idea misma del derecho. En realidad son varias las cosas que se ponen en crisis. Hay todo un discurso liberal consolidado de esto de que el abogado o el defensor o lo que sea es un técnico neutral que no se posiciona a favor de ninguno de los sectores. Vos sos boga, ¿no? Yo soy, sí. Poco neutral. Trato de ser buena persona primero. Y después, claro, somos varios igual. Comparado con el gremio, la verdad es que no, somos pocos. Pero es creciente también esta nueva percepción y esta nueva cosmovisión del derecho como una herramienta al servicio de todos estos sectores por ahí más golpeados por el modelo económico, social, pero entendiendo siempre que el derecho sirve en la medida que contribuya al fortalecimiento de los niveles de organización social y política de estos sectores. Esta creencia de que lo vamos a arreglar haciendo juicio o haciendo presentaciones judiciales no va a suceder, pero sí muchas veces el derecho ha sido útil para darle visibilidad a ciertos procesos o para contribuir a la consolidación de cierta cohesión entre algunos sectores. Y entonces, ¿cómo es que aparece la ligazón inicial, digamos, antes de que se llamara El Hormiguero, antes que tomara formato más estructurado de movimiento? ¿Cómo es que van confluyendo, digamos? Porque hay un antecedente, ¿no? Una marcha, algo así de derribando muros y demás. ¿Cómo fue eso? Claro, este es el antecedente más reciente y más concreto, que tiene que ver con una evolución de un proceso sociopolítico en la ciudad de Buenos Aires, que lo encontró en este caso Andrés Gallardo como juez en su momento de la ciudad, y que lo que le empezaba a pasar a la justicia sigue siendo que por un lado sea esta contradicción de los enormes catálogos de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, etcétera, pero que crecientemente, y en una ciudad muy rica como esta, no tienen vigencia efectiva. Uh-huh. Entonces esta ruptura o este quiebre o esta, digamos, franja entre el plano de lo jurídico abstracto y el plano de lo real empezó a llegar a los estrados de la justicia, y lo encontró en este caso a Andrés Gallardo y a algunos otros jueces, no muchos, pero sí algunos, teniendo que asumir el abordaje de estas contradicciones. Entonces lo que empezó a pasar es que todos estos sectores, fundamentalmente excluidos por la dinámica económica, que no encontraban respuesta en ningún ámbito del estado de la ciudad, empezaron a traer sus cuestionamientos y sus problemas y sus demandas al plano judicial. Y eso lo encontró Andrés tratando de contribuir a la reducción de la injusticia, y que muchas veces muchas veces sí, muchas veces no, porque esto es así, son peleas con avances y retrocesos. Se lograron algunos triunfos, algunos logros. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, el primero con los trabajadores del subte por el trabajo insalubre, que terminaba con cosas que desde lo simbólico eran fuertes. Yo recuerdo allanando las oficinas de Metrovías, pidiendo la captura del gerente general de Metrovías. Situaciones que hasta ese momento, digamos, difícilmente algunas organizaciones populares pudieran articular alguna operación de esas o alguna iniciativa o acción de esas. Podían sí ampararse en sus herramientas tradicionales, como el derecho de huelga, que muy potente, porque de hecho eso pudo hacerse y conseguirse en virtud de la lucha organizada de los trabajadores del subte, con huelgas, con ocupaciones, con... Pero que también este costado judicial incorporó y contribuyó a agregarle otros alicientes que hacían su aporte a la pelea. Entonces así se fue consolidando un modelo de distintos sectores que fueron apelando a la justicia y que fue decantando en este proceso que termina en una marcha de diferentes sectores peleando por reivindicaciones, en este caso en torno de las villas, pero con pretensiones inclusivas de todos los sectores. Facundo Taboada, al que estás escuchando en Barrio Adentro, está contando un poco algunas cosas que tienen que ver con el nacimiento de este espacio emergente, El Hormiguero. Es boga, sí, es boga, pero fundamentalmente es un militante de los sectores populares de hace muchos años. Ahí nos fuimos conociendo con él, peleando codo a codo en distintas luchas. A veces viene vestido de pingüino, porque claro, trabajar en la justicia a veces requiere ponerse algún mameluco, que en el caso de ellos es un traje de pingüino. Y hoy le hemos pedido que haga el programa junto a nosotros para que nos ayude a dilucidar esto de este espacio que están haciendo. Estelita, ¿cómo era que se comunican con nosotros? Bueno, se están comunicando al 4-301-6451. Te vuelvo a repetir el mensaje de texto. 1551. Perdón. Hoy estoy mal, te digo que... El amor ayer te puso loco el negrito ese. ¡Chévere, chévere! Que no se diga, que no se diga, ya que después en la organización corren las versiones. Sí, hoy las versiones son hoy. No. Perdón. 1554-51-21-39. Ay, Dios mío. Correo electrónico, Barrio Adentro Argentina@gmail.com. Y si querés entrar por el Facebook, FM Riachuelo, la 100.9. Del otro lado de la pecera sigue mirando ahí como el pelado 14, Alejandrita, que está en los controles. Hoy no te dimos mucha bola al principio, fuimos bastante desprolijos. Pero bueno, ahí anda todo. Ahí pide, reclama. Aunque los que están del otro lado no escuchan, está reclamando micrófono. La próxima paritaria lo discutimos. La producción ahí con sonrisa, vale. Chatarra, y a Chatarra lo tenemos todavía ahí afectado al cuidado de Cacho, y bueno, ahí estamos, ahí que se mejore, que está todavía medio papucho. Ya empieza a trabajar con Chatarra para el próximo número. Por ahí anda Leo, que no lo veo mucho. Che, a ver, de la producción, ¿podemos escuchar algo o sigo charlando con...? Ah, bueno, ahí me dicen, vamos a un tema musical. Estelita, ¿cuál es? Una cumbia colombiana, dale, Ale. Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. We'll be right back. ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Musiquita con la que empezamos, ¿eh? Ajá, ¿qué te parece? Yo arranco así los sábados. Cucharita, y después cucharita. La que viene. A prepararnos, porque hoy ya arranca el sábado, desde ayer, o sea, viernes. Sé que, viste, viernes de copetín salimos. ¡Epa! Bueno, empieza la gira. Empezó anoche, así que yo sé que hay algunos que están medio fiaquientos, pero bueno, y seguimos con el sábado. Lindo. Resulta, Estelita, que me dice la producción que tiene un audio preparado que nos va a seguir metiendo en este tema, pero en particular, hablar de un compañero, pucha, que se las trae. A ver, Ale. La tercera respuesta que vamos a dar es que sabemos que hay un solo demonio. No hay dos demonios, hay uno solo. Yo recuerdo la sorpresa que me causó en una de las primeras visitas preelectorales que hizo Pepe Mujica acá a Buenos Aires. En un momento yo esperaba un discurso ideológico y él lo sintetizó y dijo: ya no hay más ideología para discutir, ya es el bien contra el mal, porque ellos que todo destruyen encarnan el mal, destruyen a las familias, destruyen los campos, destruyen las aguas, destruyen las empresas, destruyen el patrimonio cultural, destruyen los transportes, son máquinas de destruir, ellos son el mal, no hay otro mal, y sobre ese demonio vamos a avanzar. No creemos en las teorías que nos sembraron y que trataron de cosechar ahora en nuestras cabezas. Sabemos que hace 40 años los que hoy se revisan en ese expediente judicial no son un expediente judicial, son compañeros que murieron sosteniendo la misma lucha contra el mismo demonio, que cambia de nombres, cambia de apariencias, cambia de zonas, pero sigue siendo exactamente el mismo demonio. Contra esa destrucción, contra ese mal que intenta propagar, nosotros estamos dispuestos a dar la batalla. Y en esto, los compañeros del subte, los compañeros del hormiguero, los compañeros de todos los sectores que va asesorando a la Defensoría son la clara evidencia de la maduración social y política que hay para avanzar contra este demonio del mal que se encarna en todas las corporaciones financieras y los centros internacionales de poder. 22 de agosto, desde aquí abajo, desde no solo la patria chica, sino también desde la patria grande, recogiendo las consignas de que la sangre derramada no será negociada, recogiendo las consignas de libres o muertos, jamás esclavos, que es una consigna no solo de los muertos de Trelew, es una consigna de Bolívar, es una consigna de San Martín, es una consigna de Artigas. Con esas consignas vamos todos a avanzar, cada uno en su rol, cada uno en su rol, dando una buena oportunidad para construir un proyecto nacional y popular. Muchísimas gracias. El 22 de agosto, Andrés Gallardo decía esto desde un lugar poco usual para la presentación de un libro. estábamos unos cuantos metros abajo de la superficie de lo que es el, la estación Catedral, no, la estación Congreso de Tucumán. Había un montón de compañeros docentes, compañeros del subte, compañeros de organizaciones de los barrios. Andrés eligió ese lugar para hacer la presentación del libro. Bueno, es coherente el chabón, la verdad que no se puede decir otra cosa, coherente. Y ahí también estaba Facundo. Facundo, haceme de corresponsal. ¿Cómo fue esto del 22 de agosto ahí en la estación de subte? Yo recién lo estaba escuchando y me generaba de nuevo estas sensaciones de por ahí no dimensionamos lo que verdaderamente simboliza. Porque también hay que hacerse cargo de que muchas veces el discurso más ambiguo y no tan claro en lo que se dice es cómodo políticamente, y en un contexto como este, a donde los trabajadores del subte vienen dando una lucha de mucho tiempo, y que claramente los sectores que históricamente estuvieron en contra de los trabajadores buscan estigmatizar la herramienta del paro y de la huelga, como si ellos no pudieran hacerlo, y algunos que no están tan convencidos tratan de no acercarse tanto, porque a ver si me asocian con esto, los que están enojados porque no pueden viajar. Entonces me parece que además de la elección de la fecha, que tiene una profundidad sustancial, y que claramente lo que buscó fue terminar de cargar del contenido real de lo que implicó la masacre de Trelew, porque no fue un hecho policial. No fue un exceso de las fuerzas de seguridad, fue un hecho esencialmente político e ideológico, que fue la antesala de lo que después fue la dictadura. Fue el ensayo del genocidio por razones ideológicas, políticas y sociales. Entonces, volver sobre ese tema y hacerlo en uno de los lugares donde se dan las grandes peleas de la ciudad de Buenos Aires, e invitar ahí al subsuelo de la patria nuevamente a todos estos sectores que de una u otra manera padecen este modelo de concentración económica que claramente se personifica en Mauricio Macri en nuestra ciudad y posiblemente como candidato con pretensiones presidenciales, pero que obviamente también atraviesa a todo nuestro continente sudamericano y a, bueno, en realidad todo el mundo, porque hoy ya lo padecen todos, ya tampoco se salvan los pobres europeos, ni los pobres norteamericanos, pero que nuestro país tiene una expresión clara en la persona de Mauricio Macri. Entonces, encontrarnos todos los que padecemos esto ahí, en el marco de una actividad promovida y convocada por la Defensoría, que se entiende a sí mismo como un soporte técnico de todos estos procesos colectivos, y que esa es la manera de defender derechos. El cartel con el que se presenta la Defensoría dice: defendemos derechos. Y defender derechos no es solamente hacer presentaciones judiciales, es contribuir al avance y al fortalecimiento de procesos como este, de la consolidación de la democracia participativa y protagónica a través de las iniciativas populares. Asistir, claro, técnicamente, a todos aquellos sectores que por la situación que les viene impuesta por razones económicas no pueden acceder ni a abogados ni a profesionales que puedan ayudarlos en sus procesos de avance, de organización. Me parece que fue un símbolo muy fuerte, y el contenido del libro también es muy interesante, porque esta dictadura de la economía concentrada se expresa de diferente manera. Por un lado se expresa quitándole el trabajo a la gente, pero por otro lado también se expresa a través de los medios masivos de comunicación, afirmando que cualquier actividad, acción o avance que de alguna manera afecte sus intereses afecta los intereses de todos y afecta la seguridad jurídica, y hacen todas estas construcciones conceptuales para presentar sus intereses como si fueran intereses de todos, y nos vienen engañando desde hace siglos con esto. Desde Rivadavia por acá y la Baring Brothers vienen todos diciendo más o menos lo mismo. Ahora, cuando los procesos políticos avanzan y todos estos sectores empezamos a reclamar lo que nos corresponden, ellos no tienen ningún problema en avanzar militarmente y en perseguir, torturar, desaparecer, robar bebés. Son los mismos sectores. El error muchas veces es nuestro en pensar que eso forma parte del pasado, o que eso ya no va a repetirse solamente por una cuestión tal vez de que es lo que nos gustaría, pero todos estos sectores de la economía concentrada, de los servicios de inteligencia de los países extranjeros más poderosos, siguen actuando, siguen operando y siguen trabajando para la defensa de sus intereses, que son abiertamente contrapuestos con los nuestros. Facu, a mí me sorprendió. Yo después miraba alguna de las fotos, ¿no? Viste que los compañeros, en el ánimo después de cubrir el hecho y sacar una gacetilla, sacaron una cantidad de fotos, y yo miraba fotos después, porque en el momento la atención y escucharlo a Andrés y demás, es uno pasa por alto algunas cosas. Pero miraba las fotos y uno después decía, pucha, quizás lo habitual hubiera sido que la presentación de un libro de esas características hubiera sido en otro escenario, alrededor de conspicuos relacionados con la temática de la justicia, quizás alguna personalidad, algún jetón de turno. Se eligió ahí, entre trabajadores del subte, entre docentes, entre compañeras y compañeros de las organizaciones. Y me hacía acordar al hecho de cuando hacemos la marcha con Andrés al frente de Derribando Muros, cuando entran con Mario Kestenbaum y salen de la defensoría, ¿no?, de presentar la nota, se suben arriba de un banco y arengan desde arriba de un banco y hacen una clara alusión al papel, al valor, a la importancia que tenían, que esa presentación había sido acompañada por los sectores populares. Digo, de nuevo, el diseño de la actividad de hacerlo ahí abajo con los compañeros, de nuevo pone en valor esto, digamos, pone en valor el sujeto que nosotros entendemos en los últimos 20 años ha ido emergiendo en América Latina, resistiendo a las políticas neoliberales y constituyéndose en un sujeto social y político constructor del destino, constructor del tiempo político que transita, asumiendo la mochila de ponerse al hombro la construcción de la historia y poniéndose al frente de esto. Esta valoración que hace Andrés, que por cierto se traduce también en el gran cariño que se le tiene, en el gran afecto, en la valoración de su actitud cotidiana y coherente entre lo que dice, cómo actúa, cómo piensa y cómo actúa, pone en el centro de la potencialidad de un espacio como en El Hormiguero, mucho más que la pelea en el plano de lo jurídico de algunas reivindicaciones. Digamos, vos lo decías bien, toma nada más y nada menos que una herramienta, que un instrumento, que un vehículo, que es la iniciativa popular. Yo creo particularmente, Facundo, que es un instrumento que perfora el techo de los límites que te pone la democracia representativa y avanza y transgrede en el mejor de los sentidos a través de un instrumento que construye participación y protagonismo, cosa que tiene que ver con el tiempo que vive la región, con el tiempo que viven los procesos de transformación profunda de nuestra América. Explícame un poquito, para que el que nos escucha se entienda, ¿qué es esto del instrumento de la iniciativa popular? Bueno, la iniciativa popular, junto con otros instrumentos, son lo que nosotros, yo participo con Andrés, él es docente de la UBA, y este es un tema que nosotros lo venimos trabajando bastante y desde hace bastante, en la UBA es lo que nosotros llamamos los nuevos mecanismos constitucionales de efectividad. ¿Por qué mecanismos constitucionales de efectividad? A ver, como para un cristiano. Claro. No, es que parece técnico y parece difícil, pero es bastante sencillo. Si vos tenés que proponerte la existencia de mecanismos constitucionales de efectividad, es porque evidentemente la Constitución no viene siendo efectiva en el plano de lo concreto. Es decir, hacen falta nuevas herramientas que permitan que los derechos que aparecen en la Constitución cobren efectividad concreta y real. Que esto también exhibe esto que vos planteabas muy claramente, que es la democracia representativa. Fíjate que el artículo de la Constitución es muy claro. Dice: el pueblo no gobierna ni delibera. No sea cosa que no gobierna ni delibera. No, que no haya dudas respecto de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Uh-huh. Fíjate que es una formulación. Podría haber sido por la afirmativa, que es: el pueblo gobierna a través de sus representantes. Pero el pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes. Y esto fue bastante visible claramente en el proceso de los últimos 30 años de nuestro país. Uh-huh. En qué medida todos los procesos de avance o de ilusiones que por ahí de alguna manera encarnaban las urnas, se puede hablar de Alfonsín, por ejemplo, sin entrar en un análisis de lo que cada uno puede opinar, pero que claramente por ahí ilusionó a mucha gente en términos de lo que podía venir y muchas cosas que fueron pasando después, la alianza frente al menemismo, etcétera. La propia dinámica de la democracia representativa fue mostrando sus limitaciones en términos de la participación de los habitantes del país en la toma real de las decisiones. Uh-huh. Y claramente esto también, afortunadamente, otros países de nuestra región nos fueron mostrando las ventajas de estas formas nuevas de toma de decisiones inclusivas, a donde todos podemos participar, opinar, debatir y votar concretamente qué es lo que queremos. Yo recuerdo el ejemplo de ANCAP, la empresa de agua uruguaya, antes que el Frente Amplio llegar al poder, y cuando el Partido Blanco, creo que era, no recuerdo cuál de los dos, si el Blanco o el Colorado, pero con una identidad claramente liberal y con este proceso que pretendía avanzar en el achicamiento del Estado, en la privatización de las empresas, eso se detuvo sometiendo a la consulta popular, a la opinión del pueblo. Entonces, la iniciativa popular consiste concretamente en la elaboración de un proyecto de ley y la búsqueda del consenso popular respecto a este proyecto de ley, que se expresa con la firma y que hace falta una cantidad de firmas. Ahora, para nosotros no es solamente activar estos nuevos mecanismos de democracia participativa y protagónica, que es desde nuestra perspectiva hacia donde deberíamos ir. Estamos hablando nada menos que de la posibilidad concreta de llevar adelante el ejercicio soberano de nuestro pueblo de decidir cosas que te atraviesan todos los días. El poder supo encontrarle manera de acorsetar esa participación, como bien vos lo decías. En el espacio el hormiguero sobrevuela, está en el espíritu asambleario, de participación protagónica, esta filosofía, ¿no? Esta filosofía que, si bien un poco está impulsada por la necesidad de encontrar denominadores comunes para tratar de enfrentar la política de Mauricio Macri, un claro exponente de la derecha, un paladar negro de su clase, también, evidentemente, a la hora de diseñar una estrategia teniendo en cuenta o en su centro con la iniciativa popular, también está viendo mucho más allá. Está viendo en el tiempo que está viviendo la región, en un mundo en donde los paradigmas están en debate y en un mundo donde estamos también permitiéndonos soñar, pensar, idear cómo debe ser la sociedad por venir. Así que para que te lo quedes pensando, esto de la soberanía, ¿no? Los que están escuchando, no estamos solamente hablando de un espacio que se va a limitar nada más que a un pliego reivindicativo. Está pensando, evidentemente, mucho más allá. Creo, Estelita, que nos vamos a la tanda, ¿podrá ser? Vamos. Uy, qué tema. De para vos que te estamos esperando que despiertes. Para vos que estamos esperando volverte a escuchar. Corazón de la Torre. Soy Estéreo, Gustavo Cerati. Thank you. desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Hay una palabra que viene desde el origen mismo de la humanidad y que marca y define la lucha de los hombres y mujeres de todos los rincones del planeta. Esta palabra es libertad. Es lo que queremos como pueblos, naciones y tribus originarias. Libertad. Y la libertad no está completa sin la justicia y sin la democracia. Y no puede haber nada de esto sobre el robo, despojo y destrucción de nuestros territorios, de nuestra cultura, de nuestra gente. Y bueno, y seguimos acá en la mitad del programa de Barrio Adentro, programa número 43. ¿Cuánto que duré y todo? No lo puedo creer. ¡Ay, Dios mío! Bueno, te vuelvo a repetir: teléfono 4301-6451, mensaje de texto 1554-51-2139, correo electrónico barrioadentro@gmail.com. Y bueno, para los que recién se están enganchando, que terminaron de almorzar, que nosotros comimos un pollito con un arroz. Soy con nuestro compañero Facundo Taboada, abogado y colaborador del doctor Andrés Gallardo, juez y defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, que hoy nos ha dado la alegría de tenerlo acá en el piso de la radio, en vivo, hablando de todos estos temas que realmente a nosotros nos interesa. Bueno, tomando unos ricos mates, almorzó también. Así que es un lujo tenerte. Así que para los que se enganchan recién ahora, página web www.fmriachuelo.com.ar. Y te vuelvo a repetir: 15 54 51 21 39. Y mandame mensaje de texto. No seas fiaca, saca esos deditos debajo de la sábana. Dale, dale, dale, que te espero. Barrio Adentro, lo profundo de la patria. Barrio Adentro. Facu, seguimos entonces. Estuviste toda la semana ahí laburando, estuviste en las distintas comisiones. ¿Cuáles son los ejes que se discutieron? Bueno, lo que se propone todo el tiempo es esto de buscar aquellas temáticas que atraviesan a la mayor cantidad de ciudadanos, de habitantes de la ciudad. O sea, está pensado de la manera más inclusiva posible, obviamente inclusiva desde una perspectiva de un sector social que está más golpeado, ¿no? Claramente. Entonces, por un lado hay un primer eje que tiene que ver con el trabajo. Hay un segundo eje que tiene que ver con la vivienda. Hay un tercer eje que tiene que ver con el transporte. Y hay un cuarto eje que tiene que ver con la educación. Y estamos trabajando el desarrollo, la consolidación de un quinto eje que tendría que ver con la salud. Pero todos están profundamente interconectados entre sí. En la reunión del sábado del 11 en NUTE, se determinó entonces fechas para que se trabajara en comisión. Cualquier organización podía participar de una o de todas las comisiones. Era totalmente abierto. La idea era entonces discutir desde el espíritu, desde el conocimiento, desde el saber que fueron construyendo las organizaciones en el proceso de lucha. Y todo eso trabajado, todo eso producido, lo iba a tomar entonces un equipo técnico de la Defensoría para hacer qué. Bueno, básicamente esto tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, que es en qué lugar consideramos nosotros, el doctor Gallardo, el doctor Kestelbaum en la Defensoría, etcétera, cuál es el lugar que tiene este saber técnico, jurídico, y cuál es el lugar que tiene el saber de la experiencia, de los compañeros. Lo único que va a hacer la Defensoría es tomar lo que los compañeros resuelvan que hay que hacer y darle el bagaje técnico que le permita incorporarlo en el sistema institucional de las iniciativas populares. Esto es darle formato de ley, que cumpla los requisitos, etcétera, etcétera. Pero solamente respecto de los aspectos formales. La cuestión de fondo, lo que el contenido de cada una de las iniciativas populares es producto del debate que se dio durante toda esta semana y que tiene que ver con tomar las dificultades y la experiencia de cada una de las organizaciones y de los sectores en torno de cuál sería la solución de las diferentes situaciones. ¿Y cómo es entonces los tiempos, digamos? ¿Se presenta? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Vamos a tener que juntar firmas? ¿Cómo es el mecanismo? Exacto. Bueno, durante esta semana se realizaron las reuniones. Hay dos que van a seguir durante la semana que viene, que son las de transporte y salud. Las de trabajo, educación y vivienda ya terminaron de consensuar el contenido de las iniciativas, con lo cual a partir del lunes ya vamos a empezar con todo el proceso más técnico legal de darle esta forma de proyecto de ley, bueno, lo que requiere la ley de iniciativas populares. Y a partir de que lo presentemos, tenemos un año para juntar las firmas. Efectivamente, lo que hay que hacer es juntar firmas. Ahora, esto estuvo pensado todo el tiempo junto con las organizaciones, junto con la Organización Social y Política Los Pibes, con los compañeros de UTE, con Eduardo López, para que esta posibilidad que vamos a tener de salir a la calle con nuestros proyectos de ley, con las temáticas concretas, nos permita también empezar a conversar con los habitantes, con la gente que viaja en subte, los delegados del subte, con los papás y con las maestras, la gente del sindicato de los trabajadores de la educación, con la gente del barrio de La Boca, con todas las organizaciones que trabajan cotidianamente con la organización Los Pibes, barriales, de microemprendimientos, con las empresas recuperadas, con los cartoneros, salir a la calle a conversar con la gente qué es lo que estamos pidiendo, pero no solo lo que estamos pidiendo, sino a qué modelo político estamos apostando, que es nosotros haciéndonos cargo de qué queremos y construyendo el consenso sobre estos temas con todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. No es solo para nosotros salir a juntar las firmas, sino que esto tiene toda una definición política de cómo pensamos que debería ser el ejercicio del poder en nuestra ciudad, en nuestro país y en Sudamérica, es lo que más nos interesa. Esto entonces habla de una diferente geometría del poder, digamos, habla de un proceso de democratización del ejercicio del poder, habla del desplazamiento de los lugares habituales en donde se lleva adelante el ejercicio del poder y pone en manos de los sectores populares, del conjunto de los sectores populares, la posibilidad de opinar concretamente, de decidir concretamente, de tener opinión concretamente en los temas que nos atraviesan todos los días. Esto hace que la iniciativa, más allá de la importancia en que sí mismo tiene los ejes de vivienda, salud, transporte, trabajo y educación, en sí mismo el desarrollo de la práctica de la iniciativa popular promete mucho más allá que lo solamente reivindicativo, de que por sí ya tiene valor. Ahora, alguno me decía en una radio, Facu, te cuento, que me hacía una nota sobre el espacio del hormiguero, si esto no iba en contra, o si esto no tenía una mirada cuestionadora hacia el accionar de los espacios legislativos tradicionales, digamos, ¿no? Es decir, del papel que cumplen los legisladores. Mirá, yo la verdad, Facu, que me sentí medio entrampado, medio contra la pared, digo, epa, me quieren acorralar. Yo le decía, a ver, la verdad que no lo hacemos en contra de nadie.

de la guerra. ¿Tú quieres guerra? ¿Quieres cambiar el certamen? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, estamos en tierra de luz. Patria o muerte. Nuestra calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. Ponete de la guerra. Tú quieres guerra. Haz empezar la curra. Tú quieres guerra. Sin tu Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. Porque hay guerra. Tú quieres guerra. Y yo voy a tomar. Tú quieres guerra. Mejor que fallo. Tú quieres guerra. Ven tu gil. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. ¿Quieres matar el dinero? Tú quieres guerra. ¿Y no es la de qué? Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. ¿Cuál es de la guerra? Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más. Claro, hacer el balance después de este tema ayuda, digamos, porque el propio tema define una cantidad de cosas de las que vinimos conversando. Qué tiempo, ¿no? Qué tiempo apasionante que nos toca transitar. A los que estamos militando hoy, que si bien algunos podemos tener muchos años de militancia, nos sentimos profundamente sensibilizados por esta oportunidad histórica que nos hace transitar esta posibilidad emancipatoria en toda la región. Quienes militamos también en esta ciudad, tenemos nada más y nada menos que la obligación patriótica de confrontar contra un claro exponente de la derecha, que representa a la vez a la derecha más conspicua de toda la región. Macri no es solamente un personaje aislado, ni siquiera es un nostálgico de los 90. Es un claro exponente que ha construido la derecha para tratar de juntarse, de ordenarse y tratar de ese imaginario que hambrió a toda la Argentina, volverlo a poner como la salida necesaria. Claro, la salida necesaria para ellos, para seguir conservando sus privilegios. Alguno decía, no viene a la política a enriquecerse, ya vino rico, no le hace falta enriquecerse. Pero sí vino a la política a defender los intereses de los suyos. Acá estamos, las hormiguitas armando el hormiguero y preparándonos. Porque cada vez estamos más convencidos de que estamos transitando esta oportunidad histórica. San Martín decía, no hay revolución sin revolucionarios. Estamos armando el hormiguero. Las hormiguitas. Los revolucionarios. Las hormiguitas. Estamos armando el hormiguero. Alguno creerá que seguimos siendo utópicos. Alguno creerá que seguimos siendo principistas y que hacemos de los valores una batalla en sí mismo y que no vamos a llegar a nada. Estamos convencidos de que este es el tiempo, de que es ahora o nunca, de que estamos librando las batallas que definirán quizás los próximos 100 o 200 años de nuestra región. Acá desde esta ciudad, desde la selva urbana, de la ciudad de Buenos Aires, que no se atrevan a patear el hormiguero porque nos estamos organizando y que vamos a seguir luchando, como decimos siempre, luchar hasta vencer. Barrio adentro. Bueno, vamos terminando el programa. Un programón. Si lo querés volver a escuchar a Facundo de Taboada, el abogado, el asesor de Andrés Gallardo, juez y defensor adjunto, lo podés hacer. Si querés volver a escuchar el cierre debate de Lito, si me querés volver a escuchar a mí, ¿por qué no? Tenés algunos adherentes, ¿eh? Lo podés hacer. Barrio Adentro repite los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 21. Y también nos podés seguir por internet, www.fmrachuelo.com.ar. Y para los seguidores de Chotarra, como lo extraño a Chotarra. Sí, porque acá, viste, es una cosa que extraño su sonrisa, esos bigotes que tiene. Para los seguidores de La Tira de Chotarra, visita su blog, www.lahistorietadechotarrablogspot.com. Y ay, esperen, porque yo después se enoja. Porque no leo los mensajes. Me llegó un mensaje de texto. No, sí, hay una invasión de Barrio Adentro. Dice que son hormigas liberadoras. Mirá vos, Luciano de San Telmo. Y después tenemos un mensaje por Facebook, un me gusta, que es de Paula Orcoidis, Patricia Vallejos y Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, ADMAR de Viedma. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo afectuoso desde la Organización Social y Política Los Pibes. Y bueno, ya dijimos todo. No nos tenemos nada más que decir. Sí, cómo no, me quedo algo más. Si querés saber cómo sigue nuestro mural que estamos haciendo entre la Organización Social Política Los Pibes y Colectivo Político Garpani, venite con el termo, vení a alentarnos, a dar tu opinión en las 5 esquinas. Es algo para que disfrutemos todo el barrio. Muy buen fin de semana, muy buen fin de semana. Arranquemos un lunes con toda la actitud. Con toda la actitud, desde acá un fuerte abrazo a Nati, que te recuperes. Cachito, dale, Cachito, ya está, o querés que vaya yo a verte. Nos estamos viendo el próximo sábado, Lito, ¿qué te parece? Un abrazo, yo por mi parte, Estelita, te digo chao. Programa número 43, entonces, se termina este equipo que hace posible que salga el programa Barrio Adentro. Equipo conformado por Valeria, Alejandra, Leo, Chatarra, Estela, hoy también por Facundo. Equipo que dice que yo conduzco, pero que en realidad no es más que un equipo que hace posible esta experiencia comunicacional de Barrio Adentro. Nos encontramos el sábado que viene. Chao. Chao. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Pero si mirar para atrás, vienen los de atrás, duro, mirando para el frente, vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá.